fue difícil olvidarla. Y ahora me arrepiento, estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía. Mi despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasías, las que viví con ella, en busca de una estrella. Antes de conocerla, yo la amaba en silencio, y ella trajo mi vida, la llama en un beso. Así nos encontramos, amamos y soñamos con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos todos amantes e ignorantes de que el destino nos separará. Noches de fantasías, las que viví con ella, en busca de una estrella. Noches de fantasías.